Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Llegó! La hora de compartir K-Pop y más K-Pop. ¡Llegó! El mundo de los fandoms, dance covers. Empezamos y le damos play. Chacha y Andrés, oigan, qué frío que hace. Dios santo, este Quito nos va a matar con su frío. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer enorme estar un sábado más junto a ustedes aquí en su programa Compartiendo K-Pop. En esta tarde de lluvia, ya creo que se nos vino ya la... Ahora sí ya se vino con mucho amor, ¿no es cierto? El invierno. Andrés, estás estrenando nuevo look. Yeah. ¿No es cierto? Qué frío, Dios. Y un tráfico, por favor, para todas aquellas personas que tengan auto, moto, bicicleta, patineta, motoneta, monopatín, lo que sea. Ármense de paciencia porque el tráfico está terrible. Realmente me demoré casi una hora en llegar acá. Sí, ¿no? Casi una hora, y un sector es que realmente suelen estar completamente despejados del tráfico, estaban a full. También pedirles que tengan un poquito de paciencia, porque el hecho de que esté lloviendo, por consecuencia hace que bajen la velocidad, por consecuencia hacen que todo el fluido de tráfico se empiece a acrecentar. Y aparte de eso, los comedidos, los famosos comedidos que no respetan ninguna señal, chuta, se hace pedazos. Entonces, ya saben, si van a manejar, ármense de mucha paciencia. Van a manejar. ¿Eres un conductor o un chofer? Conductor, vea usted. Disculpará nomás. No sé, ya chofercito carretero. ¿No es cierto? Bueno, les quiero empezar y diciendo a todos ustedes que por favor, queda esta semana ya, tenemos algunos fanfics ya. Vamos a empezar esta semana ya a ver si es que empezamos nuevamente a retomar todo esto de publicar. ¿Vamos a publicarlos o al final el ganador lo vamos a publicar? ¿Cómo vamos a hacer? Sí, el ganador, ¿no? Vamos, el ganador vamos a publicar, así que ya saben, no te desconectes. ¿Quieres ganarte una orden de consumo? Gracias a eso que yo ya no puedo comer por prescripción médica. Lamentable, se sufre, así se sufre. Ahí está. ¿Quién te manda a comer tanto? Ya estoy sufrido, ¿no ven? Pero bueno, ustedes se pueden llevar una orden de compra. Una orden de compra, de consumo. Una orden de consumo. Gracias a eso, rico, saludable, bonito, barato. Buenazo. ¿Dónde está el food truck? Están en la plaza, en el San Pedro Park. Ahí está el food truck. ¿No es cierto? Ya cumplieron un año de estar con el food truck en San Pedro Park. Ustedes, si es que quieren comer algo bueno, bonito, barato, ya saben, tiene que ir a las colinas de Don Jimmy. Y vamos a tenerle exactamente en 15 días, ¿no? En 15 días vamos a tenerle aquí a la dueña propietaria, tercera generación, heredera y todo, y de este servicio. Así que las colinas de Don Jimmy no se quieren hacer presentes, y lo único que tienen que hacer es escribir un fanfic de cinco párrafos con su OPA preferido. Pueden hacerlo también con el Andrés está dispuesto, libre y disponible para hacerlo. Así que ya saben, quieren ganarse una orden de consumo para dos personas, escríbanos este fanfic y se pueden llevar. Tenemos premios por entregar, sí, no. La próxima semana vamos a entregarlos. Tenemos premios por... Ah, ya, mire usted, tenemos que pedirles extensivas disculpas porque las personas que se ganaron un premio y las personas que ustedes saben que nosotros funcionamos bajo las donaciones de los... bajo las donaciones de todas aquellas personas de buen corazón, caritativas con estos humildes servidores. Bueno, sabe que nosotros funcionamos de la siguiente manera: cada persona que nos viene a visitar nos entrega un obsequio, y ese obsequio nosotros, sí, lógicamente, si es que gusta, no es obligación, pero si es que lo gusta hacer, nosotros ese premio automáticamente no nos lo quedamos teniendo nosotros, nos vienen a dejar este obsequio, pero nosotros lo hacemos llegar a cada uno de ustedes, solamente ponemos ciertas preguntas ahí y ya está. Así de fácil, así de sencillo, ¿no es cierto? Bueno, en esta tarde y este mes nos hemos dedicado de lleno al cosplay, ¿no es cierto? Al cosplay, y la semana pasada tuvimos a Pablo que realmente nos sorprendió con su arte y todo lo demás, y se armó dos cuernos, ¿no? Se armó dos cuernos aquí enfrente de nosotros y nosotros abiertos la boca. Así que Pablo, si nos estás escuchando, un saludo fraterno y muchísimas gracias por visitarnos. Así que, como decíamos, nos hemos dedicado al cosplay, así que en esta semana también tenemos una super mega invitada, de la cual nosotros vamos a hablar en un segundito. Ya está sentada al lado mío, ya está lista, preparada y todo lo demás, con los motores abiertos. Ya saben cuál es el mecanismo. Lo único que tienen que hacer, si es que tenemos un premio para entregar, entreguemos un premio, ¿les parece? Sí, entreguemos un premio, sí. Para lo que la primera persona que nos diga, que reconozca el personaje que tenemos ahora. Sí, puede ser. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿No? Sí, dice. Hagámosle. Bueno, ya saben, lo único que tienen que hacer es vernos a través del www.radioscce.com. Ahí más abajito existe una televisión, le ponen ahí y nos pueden ver todo lo que estamos haciendo aquí en la cabina. Nos pueden ver en vivo. También quieren llevarnos en sus celulares, lo único que tienen que hacer es, de la misma manera, descargarse en el Google Store. Tienen que descargarse y poner Radio CCE HD, y ahí, sencillo, fácil, ahí también nos pueden ir llevando a cualquier parte. Y si estás en tu casa, pues, ¿por qué no hacerlo desde tu radio, ahí en los 940 AM, la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Vea usted, la primera radio pública cultural del país. Ya me aprendí hasta el eslogan, para que veas nomás, Andresito, que yo sí hago mis deberes. Bueno, así que ya saben, estamos aquí con un cosplayer, una cosplayer que nos vamos, con la cual vamos a hablar en un momento. 찾아없는 어둠이 밤도 다시는 두렵지 않아 너 때문에 So I can believe I'm not alone 이제 난 alone 다시 돌릴 수 있게 And I can believe I'm not alone 절대로 alone 다시 힘들지 않게 Bueno, volvemos, ahora sí vamos a ponernos en materia, ¿no? Ya dije que no puedo hablar de ese tema, por favor, no me obliguen, ¿no es cierto? Tenemos a mi costado derecho, para ustedes lo pueden ver a través del www.radiocce.com, la pueden ver y esta tarde nos está acompañando acá, yo muerto el frío, estoy que me froto las manos, no es que me estoy frotando las manos de satisfacción, estoy frotándome las manos del frío, la verdad, es increíble. Imagínense ustedes, hace tanto frío que el Andrés está con chompa. Ya, o sea, eso ya es, o sea, frío al extremo. O sea, que el Andrés esté con chompa aquí y que esté enfermo con todo, eso ya es frío al extremo ya, o sea, ya es el colmo del extremo. Ya es la, esto ya estamos en, las faldas del Cotopaxi, ¿no es cierto? Sí, ¿no? ¿Saben que el día miércoles estaba revisando lo de las temperaturas y nosotros a las 11 de la noche habíamos llegado a estar en 4 grados? El día miércoles, para ser precisos. ¿Qué tal? Chévere, ¿no? Bueno, ahora sí, tenemos a mi costado derecho a mi amiga Karen. Karen, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Qué es de tu hermosa vida? ¿Cómo te ha tratado estos climas fríos y lluviosos de Quito? Buenas tardes con todos y ¿qué te diré? ¿Qué te diré? Sí, acabo de llegar corriendo en la lluvia y literal estoy ahorita mojada. El paraguas no me ayuda mucho. A estas horas ni los paraguas, ya toca cogerse un parasol, creo ya. Sí. Carpa. Toca ponerse carpa incorporada, creo ya. Sí. Terrible, ¿no? Mi querida Karen, ¿desde cuándo estás en el mundo del cosplay? Bueno, yo empecé, gracias a la ayuda de una compañera, empecé a finales del 2013. Y me acuerdo que, o sea, fue chistoso cuando empecé, porque yo no sabía, solo veía fotos y yo decía, ay, mira, qué linda se ve, pero yo nunca, en mi vida, no me he de poner nada de eso. Y después, una amiga me dijo, se llama Paula Carrera, si me está escuchando, así te amo, niño, te amo. Y me convenció. Y recuerdo que, pinturé la peluca con alcohol y marcadores. También recuerdo que una chompa así que tenía, la pinté. Y lo que tenía en mi armario, fue un improvisemos a ver qué sale. Y fui, me maquillé en los baños de la Ecovía. Cogí la Ecovía, fui, bajé en el evento. ¿Cómo? ¿En el baño de la Ecovía? Sí. Tú fue así, blum, blum, blum, blum, blum, blum. Sí, fue, porque ni lo pensé, solo lo hice, vamos, ¿qué sale? Y ya bajé al evento, me acuerdo que en la Ecovía, todo el mundo me veía y yo solo como, el traje tenía una capucha, lo único que hice fue ponerme la capucha y yo así, bueno, ya mismo llegamos, ¿no? Ya llegué, me encontré con mi amiga, entonces yo decía, ah, sí, está muy interesante hacer esto, está me gusta. Después ya pasaron los años y comencé a investigar más. Me gustó esto del cosplay. Y ya, hasta ahorita. No podría dejarlo, es un hobby. O sea, tu niño mimado es por la anécdota, ¿no es cierto? Me imagino que sí. Sí. Me imagino que sí. Tu niño mimado debe ser el cosplay, el de cosplay, de todo. O sea, tú podrás hacer el personaje más fantástico de tu vida. Pero para ti, tu niño mimado va a ser el de la Ecovía. Sí, ¿no es cierto? Que ese fue el primerito. Y porque es más improvisado que he hecho en mi vida. Y fue como que ya, conocí que, claro, y el par no era pelucas como ahora conseguimos que... conseguimos que puedes alisarles, puedes rizarles, puedes usar lo que quieras, hasta shampoo, y no se dañan. Mientras que la que yo había usado ese día era las de Año Nuevo. Esas así brillantes y todo eso. Yo decía, ah, está interesante usar esto. Y luego ya fui haciendo contactos. Entonces me decían, claro, puedes comprar a esta persona las pelucas o los lentes de contacto a esta persona. Y yo decía, ah, entonces ya comencé a armarme un poquito más. Y fue como un poquito más, casi profesional. Pero tu niño mimado será el de la Ecovía. Sí. Nadie me quita eso. Nadie te quita el de la Ecovía. El de la Ecovía será ese, el de la Ecovía. O sea, él se podrá tener, el personaje que hayas representado podrá tener su nombre propio, pero para ti va a ser el de la Ecovía. Sí, ese, ¿cierto? Es el principal. El principal. Sí. Sí, ¿no es cierto? Bueno, mi querida Karen, también me imagino que tú le haces al arte de manejar o de manipular o de... ¿cómo sería la palabra crear precisa? De crear, exactamente, de crear tus propios artefactos. Claro, por ejemplo, justo en esta gorrita, no sé si la ves. Yo sí la veo, ¿la ven? Ahí está, mira. Es una vinchita que hice con Fomix. ¿Ya? Es así. ¿Y es de parte de tu personaje que vienes acá? Es solo un adorno que tengo, porque me gusta, como que lo hice para la universidad, más que nada. ¿Ya? Entonces es Fomix, sello Flex y acrílicos, nada más. Perfecto. Bueno, mi querida Karen, ¿qué te parece si empezamos? Te indico más o menos cómo hacemos la metodología de acá. Mientras pasa el programa, entonces nosotros vamos viendo pequeños accesorios hasta tener tu transformación completa. Listo. Y de ahí vamos a hacerlo en un espacio de una hora, esta transformación, y lo vamos a empezar desde este momento. ¿Te parece bien? Listo. Sí, mientras nosotros vemos, le esperamos a la Karen que se ponga sus primeros accesorios, nosotros vamos con algo más de música. Y yo les quiero recordar a ustedes que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página del Facebook, el K-Dancing World, ¿no es cierto? Pueden comunicarse con nosotros a través del K-Dancing World, nos escriben cualquier comentario, sugerencia, IOU pregunta, ¿no es cierto? IOU pregunta. Así que, ya saben, si quieren que alguna canción, lo mismo, si quieren dedicar algo a alguien, lo mismo. Lo único que tienen que hacer ustedes es comunicarse con nosotros a través de nuestra página del Facebook del K-Dancing World. También tenemos que decirles que seguimos en el fanfic. Un fanfic de 5 párrafos con su OPA preferido. El Andresito también está libre y disponible para hacerlo. Así que ya saben, vamos a escoger el más original, el que tenga 5 párrafos. Y se va a llevar una orden de consumo. Así que ya saben, ¿no es cierto? Junto con una almohada para que sueñen con su fanfic. Así que, ya saben, lo único que tienen que hacer es escribirnos a través del K-Dancing World. Tenemos ya varios fanfics y varios personas han escrito y nos han hecho llegar su fanfic a la página del Facebook. Muchísimas gracias. Así que, voy a enviar un saludo, ¿cierto? Me olvidé. Un saludo a las muchachas que están creando, porque están creándola. Están creando un grupo de dance cover en el Colegio Santa María Mazzarel. Ya estaban repasando, yo también me quedé así. Mira, y sí. Así que me dijeron, nos manda un saludo porque escuchamos su programa. Así, vea usted. Capacidad, dije yo. Famoso ha sido el profe. Así que un saludo a todas estas muchachas que están creando su dance cover, su grupo de dance cover en el Colegio Santa María Mazzarel. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Nosotros empezamos la transformación de nuestra querida amiga Karen en este momento, mientras ponemos algo más de música y ya, seguimos y damos play a todos y cada uno de tus sentidos del mundo del K-Pop. I just wanna yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. 싶어 너의 매력은 모든 걸 잃게 만들어 더 다가갈수록 모든 게 새로워 오늘 밤은 네 품에서 잠들게 해줘 나 바라본 너의 눈빛이 내게 모든 걸 말해주잖아 조금 더 다가와줘 내가 넌 내 수 있게 I just wanna yeah yeah yeah yeah yeah. I just wanna yeah yeah yeah yeah yeah. 너를 보여줘. Veníamos de aquí escuchando, vamos a darle un poquito más de tiempo a nuestra querida amiga Karen para que se maquille. Yo quiero recordarles a todos ustedes que nos pueden escuchar a través de los 940 AM. Así que ya saben, o si no, si están haciendo los deberes en tu computador, lo único que tienes que hacer es conectarte a través del www.radiosce.com y ahí nos puedes escuchar. Si nos quieres ver, pues nos puedes ver ahí mismo, bajas un poquito de la aplicación, se abre la página, bajas un poquito la barra de desplazamiento vertical y nos puedes ver a través de la camarita. Tenemos una televisión, ¿no es cierto? Una televisión es la que se encuentra ahí y nos pueden ver. O si no, si estás en la calle, estás con tus amigos, estás ahí compartiendo algo, pues nosotros queremos compartirte nuestro espacio y lo puedes hacer a través de la aplicación que tenemos en el Google Store. ¿Qué tienes que hacer? ¿Google Store o Google Play? Google Play. Puedes hacerlo a través del radio CCHD. Así que, así de fácil, así de sencillo. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros y nosotros encantados de complacerte con tu canción. Vamos con algo más de música y con esto le damos a nuestra querida amiga Karen un poquito más de tiempo. Así que ya saben que este es tu mundo, nuestro mundo, el mundo del K-pop. Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin 꽃을 다 잃어버린 Bring me up, bring me up 날 찾아내야 해 한계를 뛰어넘어 이대로 멈출 순 없어 Bring me up, bring me up Wake up, we pray 어느새 그 승부했던 애는 컸어 이제 내가 불안한 사회지 책에 원태로 나왔고 이야기를 악번에 자네 가슴에 가슴에게 쏟아 난 건 바꿀 수 없는 life 우리 현실이란 가마솥에 죄란 너 삼은 건 통해 내가 할 수 있는 건 맞춘 듯 불어나는 너 내 shame은 왜 그대 hate는 폭까지 late you ever like you're too much 아 내내 꽃가득 날 깨워 거점 있던 힘이 Sí, volvemos y ya tenemos la primera parte de tu transformación, ¿no es cierto? ¿De aquí qué nos falta? Nos falta ponernos el traje. Sí, el traje y la peluca. El traje y la peluca, mira tú. Bueno, mi querida Karen, ¿a qué te dedicas aparte de hacer cosplay? A estudiar. Sí. ¿Tú estudias, no? ¿Estudias en la central? No, aquí en la Católica. ¿Ya? Estudio administración de empresas, ya pasé a séptimo semestre. Vea usted, capacidad. O sea, ¿y cómo haces tú para combinar tus estudios con lo que te gusta, que es lo del cosplay? Normalmente, como los eventos son sábados o domingos, por ejemplo, si es que acumulé deberes hasta el viernes tengo que acabarme, así me madrugue, tengo que acabarme todo. Pero a veces hay eventos en los que hago trajes ya un poquito más complejos, por ejemplo, que necesitan pintarse en tela, o necesito estilizar pelucas, o necesito hacer algún arma. Entonces, el viernes se dedica mejor al cosplay y deberes termino domingo. Ah, o sea, te divides de esa manera. Uh-huh. Es como organizarse el tiempo, más que nada. Claro que eso es así. Uh-huh. ¿Cuántas veces has participado? ¿En qué eventos has participado? ver, participar, no participo mucho, la verdad. Estoy un poquito como que... O sea, es un poquito como que para... Un poquito como que para que tú... Más como para mis fotos. Igual, tengo una página en Facebook en donde la persona que necesita algún consejo, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer esto? Yo tranquilamente le digo, puedes hacer así o puedes usar este material. Pero de ahí para presentaciones, creo que me he presentado unas 3 veces o 4 veces. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien. Sí. Sí, solo que siempre antes de entrar al escenario, a mí me da algo. Es como que necesito tomarme una botella entera de agua porque si no, ahí mismo creo que me desmayaría. ¿Ah, sí? O sea, sí. ¿Todavía sufres de pánico escénico? Sí, algo así, pero ya cuando estoy en el escenario, solo yo estoy aquí, ya nada, ya tengo. O sea, ya te toca, ya Karen, te subiste acá, o sea. Sí, es un... Ya te ya toca, Karen, te toca. O sea, sí, ¿no es cierto? Acá, ¿te gusta el K-pop? Un poco, pero creo que solo escucho, o sea, me gusta solo un grupo. ¿Cuál grupo te gusta? B1A4. B1A4. Mira, tú. Sí. ¿Y cuál es tu canción de ahí? Ok. Es una linda canción. Ya saben, a la Karen le gusta B1A4. Pondrán, vean. Andresito, pondrá el OK de B1A4. Sí, así que, ya sabes. Bueno, mi querida Karen, ¿cuál fue tu primer cosplay? Como el que ya te mencioné, fue el de Lecavía. Sí, el de Lecavía, pero ya, vamos a... Fue de Luca Megurine en la versión Matryoshka. Ya. Ajá, Luca Megurine es una cantante virtual. Sí, entonces, sí, sí. Fue el primer traje porque dije, esto está fácil, porque si hacía el original, yo decía, ni siquiera sabía ni peluca, nada. Dije, hagamos a lo sencillo. Entonces fue el de Matryoshka, que es solo una chaquetita con... Es como un ojo, una especie de un ojo aquí pintado. Y ya espalda o legging o lo que quieran debajo. Ya, hay un maquillaje que eran como unas rayitas aquí y acá y ya, nada más. ¿Y cuál ha sido el cosplay más difícil que te tocó hacer? Más difícil, no tan por el, difícil. Por el hecho del tiempo de elaboración, tiempo, por el buscar los elementos precisos para representarlo, por tratar de caracterizarte con él. ¿Cuál ha sido? Seth Nightrod es de Trinity Blood. Ya. Y me llevó casi un mes en terminar el traje, porque aparte de que eran como 3 partes del traje, tenía un gorro en donde tenía pedrería que caía. Igual ya. Tenía grabados que les dicen fomix con el cautín. Uh-huh. Y grabados que iban aquí pegados de aquí. Igual venían piedras pegadas acá. En los brazos. Uh-huh. Allá. Y esas piedritas yo hice. Hice como 32 gemas que iban en la falda. Solo en la falda. Igual en toda la falda iba un dibujo. Es como una estrella, pero cada una tenía su colorcito especial y venían igual figuras por acá. Entonces yo sí me demoré. Solo en pintar creo que me demoré un mes. Porque con la ayuda de una costurera, sí, ella me entregó en una semana tranquilamente. Y a lo demás ya me tocó a mí el trabajo duro. Lógico. Claro. Lógico. ¿Con cuál te identificas más? ¿Cuál es el que te identificas? Justo con el que traje. Justo con ese. Sí, justo. Mira tú. ¿Cuántos cosplays tienes? A ver, cosplays tengo 23. Mira, 23. Mira tú. Oye, ¿para estar cuánto? ¿4 años? Es bastante. Sí. Es que siempre cuando había un evento nuevo, decía, este traje ya, lo voy a volver a usar en otro día. Y luego era como que me decían, ¿y por qué no haces de ese personaje? Te quedaría y, tal vez. Y luego le ¿qué buscas tú para ser un personaje? ¿Cómo se comporta con los demás? O sea, ¿cómo es en el anime o en el videojuego? Y aparte, si es ¿cómo es el vestido? O el traje que sea. Es como que, eso yo le puedo hacer así. Entonces como que me gusta cómo es en persona. Y luego comienzo a pensar, ¿cómo podría hacerlo? Entonces digo, sí, este es factible, este. De una hago este. Este. Vamos a ver la siguiente transformación ya. Uh-huh. Para verla a nuestra querida amiga Karen ya transformada en su cosplayer. Así que nosotros, mientras vamos con algo más de música, nos damos tiempo a nuestra querida amiga Karen para que se termine de transformar. Quiero decirles a todos ustedes que se pueden comunicar con nosotros a través de la página del Facebook, el K-Dancing World. Así, en el K-Dancing World se comunican con nosotros, escriban cualquier comentario, cualquier sugerencia que ustedes tengan, alguna dedicación, alguna canción que ustedes tengan. Así que ya saben, escríbanos al K-Dancing World. Queremos agradecer a todas las personas que nos han escrito su fanfic y también de agradecerles a todas aquellas personas que se comunican diciéndonos que nos ven a través del www.radiocce.com o que nos llevan a través de sus sus celulares, nos llevan en el radio CCEHD. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esto. Ya saben que esto es solo para ustedes, nosotros solamente somos típicos mediadores nada más, para hacer conocer el mundo que a nosotros nos gusta, un mundo que mucha gente desconoce todavía que existe y no sabe de lo que se está perdiendo. También queremos decirles, escriban su fanfic, vuelvo a repetirles, el fanfic tiene que tener 5 párrafos, así, 5 párrafos con su OPA preferido, y ustedes se llevan una orden de consumo gracias a lo bueno, bonito y barato que son las corvinas de Don Jimmy, ahí desde 1953 en el Mercado Central, y también pueden encontrarlo en su food truck en el San Pedro Park, allá en Cumbayá, que hoy cumplen un año de estar ahí en el San Pedro Park. Algo bueno, bonito, ¿has comido? No, pero... De lo que te has perdido. No sabes lo que te has perdido. Ahí en el Mercado Central, de domingo a domingo, de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Algo. Están puestos en ese Go Travel, en el Travel Room, ni sé cómo, que es de todos los puntos, de que si viene alguna persona desde el extranjero, ingresa en esa aplicación y está aquí en Quito y pone lo que quiere comer y le sale ahí. Oh, o sea que... Imagínate, desde 1953, muy útil, muy bueno, muy bonito, muy barato, muy rico. Así que, ya saben, gracias a nuestra querida amiga Patricia Gordón, quien se ha sumado con esta orden de consumo para 2 personas, a las personas que nos envíen su fanfic de 5 párrafos. Mi querida Karen, te damos tiempito para que te transformes y para que termines tu transformación del cosplayer, mientras nosotros sonamos con algo más de música. No one feels the pain, teardrops in the rain. I wish upon a star. I wonder where you are. I wish you're coming back to me again. And everything the same, like it used to be. See the days go by, still I wonder why. Wonder why it has to be this way. Can I have you here like it used to be? Ooh. I don't know which way to choose. How can I find a way to go home? Oh, oh. Even if my heart still beating just for you, I really know you are not feeling like I do. And even if the sun is shining over me, how come I still freeze? No one ever sees, no one feels the pain. She did was in the rain. I wish that I could fly. I wonder what you say. I wish you're flying back to me again. But everything the same, like it used to be. In the rain, oh, I should feel drops in the rain. Oh, oh, hey, drops in the rain. Even if my heart's still beating just for you. Shining over me, how come I still freeze? No one ever sees, no one feels the pain. I should tear us in the rain, tear us in the rain, tear us in the rain. Bueno, volvemos. Ahora sí, ya tenemos a nuestra querida amiga Karen completamente transformada. Ahora sí, Karen, dinos, ¿cuál es tu personaje? ¿Cuál es el personaje que nos trajiste hoy? Bueno, es Rose Quartz de Steven Universe. Es una serie americana. Y bueno, como puedes ver, es en la serie ella técnicamente es una alienígena. De 2 metros es la que mido en 60, pero aquí simulamos que tengo 2 metros. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, esta gema de aquí es lo que le da su nombre. Esta ¿ya? gema igual yo le hice. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo le hiciste? Con resina. Ah, con resina. Ajá, resina y pintura esmalte. Y ya, ahí está la gemita. Mira tú. Ajá, entonces esta gemita le da el nombre a ella porque es un cuarzo. Técnicamente esta gema de aquí es un cuarzo. Ya. También en su serie ella defiende a la Tierra de otras alienígenas del homeworld, o sea, del planeta hogar de ella. Lo defiende porque mira en su mundo, o sea, mira en este mundo que es tan lindo, es como que tiene que defenderlo porque descubre la belleza que hay en este, mientras que las otras gemas con las que pelea le dicen que no vale la pena proteger a este planeta, mientras que ella dio con 3 gemas más, y bueno, que se llaman los Crystal Gems actualmente, y anteriormente cuando fue la guerra habían un poco más, pero lentamente en la guerra fueron muriendo y solo quedó ella, la cual se enamoró de un humano, tuvieron a un bebé, pero este niño que es el nombre de la serie, que es Steven, es mitad humano, mitad gema. Entonces el personaje que estoy haciendo se embaraza y para tener al niño se transforma en, o sea, es como que desaparece y aparece el bebé. Ya. Ajá, igual en la serie aún hay muchos, muchos misterios de ella. Mira tú. Bueno, mi querida, ¿y la peluca? La peluca que necesitaba. ¿Dónde? ¿Cómo la hiciste? ¿O te la compraste y tú la adaptaste a tu personaje? Compré en Guayaquil a una compañera que tiene una tienda online, que es Eres Max Top. Compré al inicio una peluca lacia, que era justo del personaje que era de mi niño mimado, que era de Lucas. Ya. Entonces dije, tengo esta peluca, pero necesito hacer churros. Y compré otra, y dije, por Dios, que llegue del mismo tono. Y suerte mía, llegó del mismo tono. Y entonces, no sé si le puedes ver, están cosidas dos pelucas aquí. Sí, sí le veo. Entonces, full abultadito. Y los churros le hice con... La primera vez que hice, le hice con rulos y agua hirviendo. Porque no podía hacerle con la plancha, porque seguía haciendo lacia. Y decía, ¡ah! Los rulos, agua hirviendo, terminó así onduladita, y justo la anterior semana le estaba desenredando porque ya había estado como hecho como rastitas, y les rehací, entonces ahorita ya se ven así. Mira tú, ¿qué tal? Chévere, ¿no? Mira, así que ya sabes, cuando te quieras hacer churros, ponte agua hirviendo en la cabeza. Y cuando no se tienen los churros, agua fría. Te alisas. Ya. No, así de fácil. Si no quieres churros, te pones agua fría, ¿no? Y si quieres churros, te pones agua hirviendo en la cabeza. Ya sabes, ¿no es cierto? Y rulos, por si acaso. Bueno, mis queridos amigos, vamos a terminar ya este espacio, vamos a terminar. Así que, mi querida Karen, te agradezco mucho por haber venido. A ustedes por llamarme acá. Sí, muchísimas gracias. Así que ya saben, si quieren ustedes estar aquí, lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros a través del K-Dancing World Ecuador en la página del Facebook, y nosotros encantados de tenerlos. Recuerden que este espacio es hecho para ustedes, creado para ustedes, y para que en todos quienes nos gusta esto del mundo del K-Pop, básicamente cosplay, ¿qué más hay? Fandoms, dance covers, toda la gente que hace, los músicos que también hacen conocer esta música, hacen los covers de las bandas que escuchan. Ya saben, este es su espacio, nuestro espacio es su espacio. Este espacio es creado para que todos nosotros reconozcamos este mundo que a nosotros nos gusta. Karen, muchísimas gracias por visitarnos. Un saludo para alguien antes de irnos. Para muchas personas, especialmente a mis seguidores de mi página y a mis amigas Rafa, Maru y a mi senpai. Y así, muchísimas gracias. Yo quiero enviar un saludo a todos aquellos personas que nos escuchan todos los días. Así que muchísimas gracias, les agradecemos mucho. Nos vemos el próximo sábado, ya saben, el próximo sábado nos vemos y estamos aquí junto a ustedes. Andresito, no te mueras del frío, Andresito. Ya nos morimos del frío todos, pero hay que aguantar. Bueno, un gustazo, ya saben, escriban su fanfic. Antes de cualquier cosa, escriban su fanfic a través de nuestra página, el K-Dancing World. Y se pueden llevar una orden de consumo para 2 personas. Así que ya saben, sigan escribiendo. Tienen toda esta semana para poderlo hacer. Nosotros nos despedimos, nos vemos el próximo sábado. ¡Chau! Go. 다른 여자랑 말도 섞지만 난 네 거.